Bienvenidos a la edición del viernes. Comienza el Café Mañanero. Un repaso de los principales temas del día. Empezamos dando cuenta del tiempo. Temperatura, por cierto, muy agradable. 19 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 25. Así viene este viernes 2 de junio. Y el panorama que tenemos hoy, en lo que tiene que ver con el tiempo, es el mismo que se repite durante los días del fin de semana. Pasamos ahora a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro, que se cotiza a 1.07 frente al dólar, sube un 0.63% en comparación con la jornada anterior. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo se cotiza a $74.97 en el mercado internacional. Sube un 0.92%. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 9.167 puntos y una subida del 1.3%. Siempre buscamos también en el contexto de la economía el titular más importante. Hoy conoceremos las cifras del paro correspondiente al mes de mayo. En todo caso, decirles que la actividad manufacturera de España agravó su deterioro durante el mes anterior por la debilidad global. Y a propósito del ámbito internacional, la Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó el pacto para elevar el techo de deuda de Biden. Es el acuerdo que destaca en el contexto internacional. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales titulares en materia de inmigración. 9 detenidos por atentar contra los derechos de trabajadores y favorecer la inmigración ilegal en España. Por otra parte, la policía descubrió un centenar de parejas ficticias acusadas de inmigración irregular. Estamos hablando de matrimonios de conveniencia. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con América Latina. La Fiscalía de Panamá pidió la pena máxima para el expresidente Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con deportes. La selección española afronta en menos de 15 días su segunda final a 4 de la UEFA Nations League. Y Luis de la Fuente, entrenador, dará a conocer hoy su segunda convocatoria con... Sí, el técnico riojano dará la lista a eso de las 11:30 de la mañana por redes sociales y una hora después comparecerá ante los medios de comunicación en directo. Estaremos atentos entonces a las novedades de esta convocatoria. Novedades obligadas. Repito, segunda lista de la selección española bajo la orientación del nuevo entrenador Luis de la Fuente. También estaremos atentos a la convocatoria que dará el entrenador de la selección Colombia con miras al compromiso ante Irak, que se va a jugar precisamente en Valencia el próximo 16 de junio. Jugará la selección Colombia doble partido amistoso de preparación para las eliminatorias del Mundial 2026. Vamos inmediatamente también a lo que tiene que ver con el entretenimiento en el apartado musical. Hoy encontramos una novedad en el repertorio de Karol G. Y sorprende además porque trae artistas de la talla de Aldo Ranks. Sorprende también Aldo Ranks, un artista panameño. Lo recordamos con los cuentos de la cripta. Ya le vamos a ofrecer más detalles acerca de esta novedad con la que ha sorprendido Karol G. Una vez más. La canción se titula Guatita. Guatati, guatati, guatati. Ese es el título de la canción. Así empezamos el fin de semana en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Una vez más. El flaquito del swing. Guatate. Papi, vamos a la disco. Va a pasar la risa. la mano pa'l aire, el pum pum pa'l suelo. Con la manito puesta en la cadera. Cada quien lo mueve como quiera. Pero malo pues. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. No, más pa'o, más pa'o, más pa'o, pa'o, pa'o. Ese bam bam bam y yo ven, ven, ven. Muévelo ahí. Sé que estás activa y yo estoy al 100. Vamos a seguir moviendo ese bam bam bam y yo ven, ven, ven. Muévelo ahí. Sé que estás activa y yo estoy al 100. Vamos a seguir. Esa cadera cuando empieza a menear. Ese bam, bam, bam. Y yo ven, ven, ven. Muévelo ahí. Sé que estás activa y yo estoy al 100. Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca. El humo en la guardia ya no tengo en la cabeza. Pásame el agua que está en la mesa. Pa' tomarme la todita porque me quiero refresca. Y si ustedes quieren que siga la fiesta, party, vamos a nadar camanica. Señor, Colombia y Panamá unidos a través de la música. Aldo Ranks lo dice él perfectamente. Esto no me lo esperaba. Cuando empieza a menear ese bam bam bam y yo ven ven ven. Muévelo ahí. Sé que estás activa y yo estoy al 100. Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca. El humo en la guardia ya no tengo en la cabeza. Pásame el agua que está en la mesa. Comenzamos hoy el Café Mañanero con la novedad en el panorama musical. Lo más reciente de Karol G, en esta oportunidad con un invitado muy particular, Aldo Ranks. Artista panameño. En algún momento estuvo aquí en el Café Mañanero compartiendo con nosotros parte de su repertorio. Y ahora reaparece al lado de Karol G, la gran Karol G, la canción Guatati. Y preste mucha atención porque se trata de una canción que hace parte de la película Barbie. Karol G sorprendiendo entonces con este nuevo tema, Guatati. La cantante es la única latina en la banda sonora de la tan esperada producción de Hollywood. Felicidades a Karol G, también a Aldo Ranks, por ser parte de esta canción. Actúa como colaborador. Debo decirle acerca de Aldo Ranks, para refrescar un poco la memoria, quienes de pronto lo hayan olvidado, no logren identificar su voz. Hizo parte de los famosos Cuentos de la Cripta, que sorprendió por allá en la década del 90. Podríamos decir que fueron las bases de lo que hoy se conoce como el reggaetón. Hay una discusión muy importante, ¿sí? ¿El reggaetón empezó en Panamá o en Puerto Rico? Y los Cuentos de la Cripta estuvieron allí. Y constituyó todo un fenómeno musical de la época. Apareció por esos tiempos también el General. El caso es que Karol G invita a Aldo Ranks a colaborar en esta producción discográfica. Producción discográfica, repito, que hace parte de la banda sonora de la película Barbie. Así avanzamos en el Café Mañanero. Un fin de semana muy musical. Y es que ya estamos a las puertas de la temporada de vacaciones, la temporada de verano. Y necesitamos mucha música para alegrarnos la vida. Esta semana también ha sorprendido en el mercado discográfico una canción, o mejor dicho, Bizarrap. Bizarrap nuevamente, Music Sessions 55. Sí, una canción que la hace con Peso Pluma. Vamos a inmediatamente dar cuenta de Peso Pluma, ¿no? Peso Pluma con Bizarrap. Sí, es el nuevo fenómeno musical. Ya está por aquí Diana Calle. Diana, buenos días. Vamos a dar cuenta de quién es Peso Pluma, porque se ha estado hablando mucho en los últimos días acerca de esta artista a la que invita el famoso productor argentino Bizarrap. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Así es. Bueno, Peso Pluma, tenemos que hablar de este nuevo fenómeno musical mexicano que superó a Bad Bunny en las búsquedas de YouTube. El cantante tiene 23 años y su nombre real es Hassan Emilio Cabande. Personaje es mexicano y cabe resaltar que viene de una comunidad muy pequeña en México, Jalisco. Con otra piel yo te voy a Jalisco. De mi mente yo te voy a sacar. Y ahí está. Repito, uno de los temas que también ha sorprendido este. Sí, durante la semana. Es verdad, ahí está el sonido mexicano. Perfectamente. Podemos identificar lo que viene de México. Pero eso sí. Al mejor estilo, Bizarrap repetirá. Bizarrap, el éxito logrado con Shakira y Karol, no, con Shakira. El listón está muy alto. Pero este productor ha demostrado tener una capacidad impresionante para hacer éxitos. Ahí está, Peso Pluma. Con las novedades musicales de la semana comenzamos el Café Mañanero, deseándoles a todos un feliz día, invitándoles a seguir hasta el final el Café Mañanero, que trae mucha actualidad, mucho entretenimiento. Ya viene el primer sorbo de actualidad, igualmente el monólogo de actualidad, y así repasando los principales temas del día, las entrevistas. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Music Session 55, Bizarrap. Pura cadena gruesa y la Bizarrap. Son del Instagram. Hace mucho tiempo no teníamos un productor tan famoso, tan exitoso. Y por cierto, joven. Patel Felipe es mi reloj. Yo sé que tanto me costó. Y ahora navegamos por el. Síguenos en Instagram. latinosfm.es. Síguenos en Instagram. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Hablamos de cifras que tienen que ver con la inmigración. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo se ha registrado la llegada irregular a España de 8.575 inmigrantes, un 31,6% menos que el año anterior, según el último balance hecho público por el Ministerio del Interior. Por vía marítima han arribado 8.140 extranjeros en 423 embarcaciones, un 27,2% menos gracias a la importante reducción de los flujos de pateras hacia Canarias, donde las llegadas se han reducido casi la mitad de las 8.268 personas de 2022 a las 4.406 de este año. Hablamos de un menos 47%. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta del avance que nos trae Adolfo Jiménez del Río y que tiene que ver con los deportes. Hoy es un día muy especial en lo que tiene que ver con el apartado deportivo porque estamos pendientes de la entrega de la lista de convocados para los próximos partidos. A ver, Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes, repasando también la última fecha de la Liga Española de Fútbol 2022-2023. Repaso entonces de la actualidad deportiva. Comenzamos con la Liga Española, que este fin de semana cierra con la jornada 38 esta competición. Eso sí, tiene tremendos partidos de infarto, porque son prácticamente finales, como lo tiene el Valencia Club de Fútbol, que se enfrentará al Betis el domingo a las 9 de la noche, y otros equipos que están también en la cuerda floja, en total 6, que cualquiera de uno de ellos de los 6 podría quedar por fuera de la primera división. Pero por la parte alta hay 5 equipos que están peleando la opción de estar en Conference League. Continuamos con el Mundial Sub-20 porque todavía quedan equipos suramericanos peleándose los cuartos de final. Espectaculares encuentros esperamos ver en esta recta final. Continuamos con Leo Messi porque ya está prácticamente fuera del PSG. No se conoce su destino más próximo. Y la nanotecnología, que está siendo parte del deporte, y lo confirmó ayer Novak Djokovic. Y comienza la final en la NBA en los Estados Unidos. Lo mismo que acá en España, la Liga Endesa entra en semifinales. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el adelanto de Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. Vamos ahora con esa frase que nos inspira o que nos pone a reflexionar, Diana Calle. Iniciamos junio, pero terminamos semana, Jorge, ya con este mejor café de Latinos FM. Antes de motivarlos con ese mensaje y esas frases que tenemos para hoy, recuerda seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, El Café con Jorge Rivera, y en la página web latinosfm.es. Bueno, y la frase, digamos, para hoy con este mensaje es que un día como hoy, 2 de junio de 1896, el ingeniero italiano Guillermo Marconi patenta la radio en Reino Unido y nos deja esta frase que hizo historia: la necesidad es la causa de muchos inventos, pero los mejores nacen del deseo. Es importante anotar que luego esa patente de la radio se le abonó a Tesla. Entonces, por mucho tiempo se pensó que Marconi había inventado la radio y no fue así. Y luego el gobierno de los Estados Unidos le otorgó esa patente a Tesla. Ahí está, valga la aclaración para empezar junio. Bueno, y terminamos esta semana. Gracias, Diana. Pasamos ahora a dar cuenta de el adelanto que nos trae también Nicky Cuervo en el apartado de entretenimiento. Lo que tenemos hoy para compartir en este apartado. Ya está listo Nicky Cuervo también entonces. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Netflix anunció el regreso de To Doom. Zendaya y Tom Holland están confirmados para una nueva película de Spider-Man.

el equipo que llevo en el corazón. Te puedes imaginar lo que me llena de orgullo eso, ver un paisano. Y Guajir. Por eso, ver un paisano mío ahí, entre las figuras de la selección. Un saludo para todos y espero que lo apoyen en este proceso nuevo que viene, y creo mucho en este nuevo proceso. Y vamos a apoyarlo, los que puedan venir al partido, que vayan al partido, y de eso se trata. Vamos a apoyarlo para que armen un buen equipo competitivo, como sé que se, como pienso que se va a dar, si Dios lo permite, porque todos tienen un buen nivel. Todos tienen un buen nivel, dice Jorgito Celedón. Muchas gracias a Jorgito Celedón por ese mensaje, por ser tan especial con la Selección Colombia. Así que todos están invitados, 16 de junio, Estadio Mestalla. Colombia-Irak, juega la Selección Colombia, viene con todo. Atención, porque las entradas ya las pueden adquirir en María Mentira Parrillada, Manuel Candela, número 36. En esa misma zona también van a poder adquirir las entradas en la Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99. Y seguimos por los sitios colombianos más populares de Valencia. Patacón Tostao, en la calle Albacete, número 21. Asimismo, en Mi Gente Colombia en Food, calle Alberique, número 41. Y también en Tropicalísimo, El Placer de la Fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Todos con Colombia, este 16 de junio. Partidazo que nos espera. ¡Que viva el fútbol! Nuestra web, www.latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. Así vamos abordando la actualidad en el Café Mañanero. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el rompimiento del bloque de izquierdas en la OEA en una tensa sesión por el presupuesto de la organización. Y es que en Washington, en Estados Unidos, en el día de ayer, en la madrugada, el bloque de izquierdas en la Organización de Estados Americanos, OEA, se mostraba homogéneo en algunos aspectos, hasta que se rompió totalmente en la madrugada en una tensa sesión sobre el presupuesto, que incluyó gritos, golpes a la mesa y acusaciones de discriminación e insultos. Y es que el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución por 25 votos contra 5 para solicitarle a la Asamblea General que se realizara en este mes un aumento de los recursos que los países destinan a la organización luego de años de congelamiento. Y es que los países que manifiestan discrepancias con la conducción del secretario general Luis Almagro quisieron impedirlo, entre ellos México, que a través de su presidente Andrés López Obrador ha manifestado su interés de que la OEA desaparezca. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este rompimiento del bloque de izquierdas en la OEA y en donde México no pudo montar su posición de que desapareciera la OEA, ¿está demostrándose la fuerza de esta organización a nivel americano y también se está demostrando que las derechas están entrando con fuerza nuevamente en esta organización? Y también nos preguntamos, ¿quedará México relegado prácticamente de todo lo que está colocando o tratando de colocar dentro de la Organización de Estados Americanos después de este batacazo? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Nuestro monólogo de actualidad lo iniciamos precisamente con este interés en que han mostrado algunos países, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Igualmente, las críticas han llegado desde otros mandatarios, como el de Argentina, Alberto Fernández. Ya no se diga de Venezuela o desde Nicaragua. Cuba hace tiempo se marchó de la OEA y han querido acabar el bloque. Últimamente, por supuesto, se ha sumado también Gustavo Petro, diciendo que hay que reformar. Y lo que han pretendido con todo esto es debilitar, acabar con la organización más representativa de los países latinoamericanos, la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y se han inventado que si la CELAC, que si la UNASUR, al día siguiente aparecen con otra organización, en fin. Pero todas han demostrado que no sirven absolutamente para nada. Lo único que tenemos allí como estructura de unión es la OEA. No sé por qué se le ha dado a estos presidentes de querer acabar con lo que funciona, con desperfectos, que no es perfecta, en otras palabras, pero que es lo que tenemos y es lo más sólido para poner en marcha algo que en las experiencias que se han puesto en marcha de forma alterna han demostrado que no funciona. Repito, llámese UNASUR, llámese CELAC y yo no sé, bueno, una cantidad de organizaciones o suborganizaciones que se han puesto en marcha en la región. Ahora dejo el caso de la región para centrarme concretamente en Colombia, porque hay un escándalo, un nuevo escándalo en Colombia. El gobierno de Gustavo Petro va de escándalo en escándalo. Y todo aquello que cuestionaron cuando estaban en la oposición o cuando estaban en campaña, ahora lo están haciendo como gobierno. Resulta que las interceptaciones o chuzadas que tanto denunciaron, ahora la están haciendo funcionarios de su gobierno. Ayer hizo esta denuncia el propio fiscal Alberto Barbosa. Vamos a escuchar sus declaraciones y luego vamos a matizar todo lo que está ocurriendo. O no, primero ponemos en contexto lo que pasa en Colombia. Ya lo abordamos, tengo entendido, el pasado martes, sí, abordamos este tema. Incluso ayer tuvimos alguna que otra pincelada. Resulta que la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Ana Sarabia, despidió a su niñera porque se le perdió un bolso repleto de dólares y pesos colombianos. Ya les he dicho en algún momento que esto de andar con dinero en efectivo por cantidades es marca de la casa. En algún momento circuló un video donde se veía a Gustavo Petro contando dinero. Él argumentó que eran dinero que le habían donado a su campaña, pero eran fajos de billetes. Luego también fue noticia el presidente, expresidente ya del Congreso, ahora dual embajador de Colombia en Reino Unido, ¿sí?, Roy Barreras, también se le quedó olvidada una maleta repleta de dinero. Y ya conocimos el caso del hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro. La denuncia que hizo quien fue su esposa es que en su apartamento se contaban por cientos de millones el dinero en efectivo, producto de donaciones que no se sabe para qué. Lo que sí se sabe es que las personas que lo donaban, venían o habían tenido al menos en relación con el narcotráfico. Lo de Piedad Córdoba, la famosa amiga de Hugo Chávez y por supuesto una de las piezas importantes de la izquierda colombiana, muy amiga de las FARC y como no, también de Gustavo Petro. Las autoridades de Honduras le decomisaron $75,000 en efectivo en una maleta, $75,000. Y ahora pues resulta que a la jefe de protocolo del presidente, Ana Sarabia, pues, se le pierde un maletín Unos dicen que con 7 mil dólares, otros que con 150 o 150 millones de pesos. En fin, no se sabe, no se sabe. Lo grave del caso es que a esta empleada, por un lado, se sometió a una prueba del polígrafo, y por otra parte, también se le interceptó su teléfono. Y todo esto salió a flote a raíz de una disputa que hay de forma interna entre el embajador de Colombia en Venezuela, que entre otras cosas fue uno de los amigos, uno de los agitadores de la campaña de Gustavo Petro, Armando Benedetti. Sí. Ahora se ve que ya no está contento en Venezuela y quería un cargo superior, pero este está también peleado con el canciller Álvaro Leiva, y Benedetti anda en el gobierno como una rueda suelta. Viaja y hace lo que quiere sin decirle nada a su jefe, ni siquiera al propio Gustavo Petro. Y en esas ha surgido esta pelea con la señora Sarabia. Y ha sido Armando Benedetti quien ha filtrado, según algunos medios colombianos, la noticia de lo que pasaba internamente en la casa de la señora Sarabia, que vive, entre otras cosas, en el Palacio Presidencial. El asunto es grave, vergonzoso, y representa la continuidad de los escándalos que han venido sacudiendo al gobierno de Gustavo Petro. Él se limita, pues, a publicar mensajes en Twitter, en redes sociales, algo en lo que ha demostrado ser todo un experto. Otra cosa es lo que dice. Pero en medio de este panorama, pues, una denuncia muy lamentable que ha presentado el fiscal Barbosa, porque se han interceptado de forma ilegal los teléfonos de una niñera, persona que trabaja en el servicio doméstico. Vamos a escuchar concretamente. Y deben ser documentados con elementos probatorios que permitan inferir que esas personas están participando en actividades delictivas. Ya hay condenas en Colombia por esas conductas. En los próximos días se llamarán a interrogatorio con defensor y en algunos casos se llamará a imputación a todos los responsables de estos hechos, no solamente en este caso, sino los hechos también que están en investigación relativo a este caso que involucra un hurto, o un presunto hurto, que involucra unas prácticas que fueron denunciadas esta semana, al inicio de esta semana, y que se añaden a algo que es grotesco en el país, y es que las chuzadas hayan vuelto en Colombia. No puede admitirse desde ningún punto de vista que estas prácticas de violación de los derechos fundamentales de los colombianos sean aceptadas en Colombia. Lo que acabo de decirles a ustedes es tremendamente grave para la democracia colombiana. Esto no es un asunto de carácter personal entre un funcionario y otro funcionario. Estos son evidencias. Repito, volver a dos personas, una de ellas la niñera de Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, la volvieron alias la cocinera. Dice aquí, señora que vive en el corregimiento de Tagachí, esto es en el Chocó, esta señora es la encargada de cocinarle a uno de los anillos de seguridad que cuidan al comandante Siopas, cabecilla principal del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo y comandante cuando pasa por la zona. Dice además el origen, dice, el presente abonado celular fue obtenido gracias a la información suministrada por una fuente humana. Formato de entrevista no formal, ponen la fecha, verificación, etcétera. Miren lo que dice además, que es una vergüenza para la justicia colombiana. Razones de confiabilidad de la fuente. Cabe mencionar que se tiene certeza y seguridad de la información aportada por la fuente humana, toda vez que es de confianza de algunos cabecillas e integrantes de la organización criminal y conoce de su accionar criminal, de los cambios y movimientos que día a día hacen con el fin de evadir las responsabilidades penales, ya que es de la zona donde tienen injerencia esta organización criminal. Asimismo, esta persona aportó información la cual fue verificada ante los organismos judiciales y de inteligencia. Repito, la inteligencia no la maneja la Fiscalía General de la Nación. Donde lo manifestado concuerda con lo que se tiene estructurado estos grupos criminales, igualmente esta misma fuente ha suministrado dentro de esta investigación diferentes abonados telefónicos, los cuales han sido interceptados legalmente y han generado información de suma importancia para el caso, por lo cual se hace necesario la interceptación de estos abonados celulares. ¿Qué más les puedo decir? Vamos a proceder a tomar las decisiones en los próximos días judiciales. Este caso es un caso no solamente aberrante desde el punto de vista judicial, es un caso que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, es la violación de derechos humanos, incluso previo a la Constitución del 91, cuyas prácticas... Yo creo que ese resumen que hace el fiscal Barbosa, Francisco Barbosa, lo dice todo. Y de allí el hecho de que hayamos querido colocar, sacar al aire sus declaraciones de forma íntegra. Lógicamente, en internet van a poder encontrar también todo lo que fuera comparecencia ante los medios de comunicación. Pero en resumen, lo que está en evidencia aquí es el despelote que hay en el gobierno de Gustavo Petro entre sus funcionarios. Se pelean entre ellos mismos. Y esta es la continuidad de lo que ha mostrado el jefe, ¿no? Un día ataca a las cortes, otro día ataca al resto de instituciones, como a la misma fiscalía, a la procuraduría, la contraloría, al mismo Senado, los senadores, lógicamente, que no están de acuerdo con él. Otro día ataca a los periodistas, los medios de comunicación, por cierto. Persecución por parte de petristas a periodistas en el país. La situación es grave. Claro, el gobierno está entretenido en otra cosa distinta a lo que prometió, que era el beneficio para los colombianos, mejorar la calidad de vida de los colombianos. No, ahí vemos los escándalos en los que anda. En eso se entretiene el presidente Petro y su gobierno. Y todo esto nos deja como resultado el caos. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Más adelante estaremos ya con Nicky Cuervo también, que nos trae información del mundo del espectáculo. Hay mucho para compartir a esta hora. Tenemos también la agenda pendiente. Y a esta hora una invitación muy especial para visitar Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Avenida Reino de Valencia 73. Sí. Ahí está Tropicalísima, el placer de la fruta. Si estás de cumpleaños, te obsequiamos una ensalada de frutas. Sin condición alguna. Muestras tu DNI, lo que tengas. Y puedes disfrutar de esa rica ensalada de frutas. Tropicalísima, el placer de la fruta. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Está el repaso de las tendencias en las redes sociales. Ojo, que hoy también tenemos la cartelera de cine. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. La Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Yo me llamo Julia, yo soy la reina, por donde voy. Con espectacular concierto este 29 de julio en la Sala Madison. Gran Fiesta de Colombia con las actuaciones de Darwin Posada, Dulce Nava, la patrona Eliana Gómez y la presentación estelar del humorista Mari Consuelo. Música y humor para brindar por Colombia. Apertura de puertas 23 horas. Entradas económicas general 10 euros y VIP 20. Información